Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que ya están conectados aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde su radio. También desde la frecuencia, ustedes saben, 940 AM. Les agradecemos a todas las personas que ya están conectadas a este su programa Musicalizados. Les saluda Gabriela Ortiz y junto a mi compañera vamos a realizar este programa para ustedes. Así es, querida audiencia. Muy buenas tardes, soy Brenda Tipán. Me da un gusto de estar nuevamente en este programa y compartir junto a ustedes. Y hoy les tenemos el seguimiento del programa que se dio la semana anterior y lo vamos a concluir, Gaby, así que vamos a dar inicio. Así es, querida audiencia, recuerden también que pueden escribirnos al WhatsApp a los números 099-344-5122 o al 099-1323-554. Así es, no se olviden que pueden escucharnos también desde la radio con frecuencia modulada o por el internet también, www.radiocce.com. No se olviden, también pueden descargar la aplicación, que es totalmente gratuita con el app para tablets o para celulares. Lo encuentran como Radio CCE HD. Amigas, amigos, hoy daremos, como ustedes saben, continuidad al tema de la semana anterior que se denomina Hacia una estética de la música popular. Tema analizado desde la sociomusicología, por ejemplo, desde este gran autor como es Simon Fritz, del cual también comentamos un poquito el programa de la semana pasada. En este sentido, les tenemos preparado un programa muy interesante. Por supuesto, fue en base a su pedido, a todos los mensajes que recibimos desde redes sociales, de parte de ustedes, querida audiencia. Y hoy hablaremos sobre un poquito más del desarrollo, trabajo de este autor, ¿no? De Simon Fritz, un sociomusicólogo británico que fue nuestro referente para un poquito analizar la música popular. Así es, querida audiencia, la semana anterior les contamos sobre las obras, la vida y el aporte que hizo el autor. Y en esta oportunidad vamos a avanzar con el análisis que este autor hace sobre el valor de la música popular. Así es, amigas, amigos, sean todos bienvenidos. Queridos amigos, Simon Fritz es reconocido a nivel mundial por ser uno de los primeros sociólogos que realizó un análisis académico sobre el rock. Y posteriormente este conocedor se especializa en la cultura de la música popular, Gabriel. Así es, y esta razón de que nos comentas tú, Brendita, también nos lleva un poquito a comprender cómo podemos desarrollar en este programa el segundo punto a tratar, como lo habíamos comentado antes, ya que vamos a reflexionar sobre el análisis que realiza Simon Fritz sobre el valor de la música popular. Según este autor, en base a cualquier distinción crítica entre la música seria y la música popular, subyace una presunción sobre el origen del valor musical. Queremos recordarles a ustedes, queridos amigos, que la música seria es importante, nos va a decir Simon Fritz, porque trasciende a las fuerzas sociales. Él mantiene que la música popular carece de valor estético, porque está condicionada sobre ella, sobre porque es útil o porque no es útil, porque es utilitaria o porque no es utilitaria. Este argumento, bastante común entre los musicólogos académicos, coloca a los sociólogos en una posición un poquito incómoda, Hablábamos del anterior programa, Brendita y querida audiencia, que existía una clase de rivalidad académica entre los sociólogos y los musicólogos en este aspecto, ¿no? Y bueno, aquí es un poquito interesante conversar el punto de vista que nos da el autor. Así es, Gaby. Y uno de los aciertos con el que logramos explicar la consolidación del rock and roll o la aparición de la música disco se toma como prueba de una falta de interés de lo estético y también lo relacionar la música y la con la sociedad, que se convierte en un cometido distinto en función de la música con la que estamos tratando. Es así que cuando analizamos la música seria, debemos poner al descubierto las fuerzas sociales que se ocultan tras los discursos sobre los valores trascendentales que hacen la misma. Y a la vez de analizar el pop, debemos tornarnos seriamente en considerar los valores desdeñados en los discursos sobre funciones sociales, ya que esto nos dice el autor, ¿no? Exactamente, Brendita. Recordemos también que un poco en lo que se centra Simon Fricht es en analizar desde, por supuesto, la sociología, que la música popular no excluye una teoría estética, sino que, por el contrario, la hace posible. Y bueno, queridos amigos, amigas, a primera vista esta afirmación parecería un poquito inverosímil. Pero bueno, no hay duda de que los sociólogos también han sabido explicar un poco, de alguna manera convincente, sobre esta problemática, esta temática de la música popular. Y en este caso, Simon Fricht también ha examinado la producción y, por supuesto, el consumo específico en el género musical del rock, que es muy, muy conocido a nivel mundial. Quizá algunas personas que nos escuchan gustan de este género. Bueno, este autor nos va a decir que ha intentado sustituirlo ideológicamente, pero bueno, los libros de él también van determinándose por varios estudios sobre el tema que va a través de un consenso. Cuando él nos va a decir, efectivamente no se puede deducir en modo alguno por qué unas determinadas canciones son consideradas buenas y otro tipo de música, de género, también son consideradas su opuesto, ¿no? Malas. Por ejemplo, como lo citábamos anteriormente, la anterior semana, hablábamos un poquito de Elvis Presley. Entonces, él nos pone este ejemplo en relación, por ejemplo, a otro autor, yo que sé, actualmente algún reggaetonero, digámoslo así. Entonces, él nos dice, ¿por qué tiene que ser, por ejemplo, la música de Elvis Presley mejor que la de algún cantante un poco más contemporáneo? Y él nos va a explicar que con este ejemplo, que el género musical es mucho más rico desde el rock progresivo. Sin embargo, nos dice que durante el rock, durante el progreso del rock, existe un mayor, por supuesto, número de adeptos. Esa es una de las razones por las que el rock, independientemente de la industria musical en la que también ya está inmersa, a pesar de no haber nacido desde ahí, comienza a tener un desarrollo más bien cultural. Es así, querida audiencia, que esa discusión sobre la música popular no se basa únicamente en un género en el cual nos puede gustar más que otro género, ya que esto se basa más en la matriz de la discusión que se encuentra en el analizar por qué existen este tipo de juicios. Como diría Simon Fricht, asumiendo como lo hace un fan del pop que muestra preferencias musicales, son algo importantes, ¿no? En este sentido, el autor cuestiona si son falsos o no estos tipos de juicios, y a la cual nos dirá que además que estos juicios los podemos negar o reconocer ante uno mismo y ante los demás consumidores, esto se podría manipular los diferentes gustos que tenemos. Y nos pone un ejemplo, ya que nos dice, es posible que el placer que yo siento al escuchar una canción del grupo ABBA tenga el mismo valor estético que el placer que siento al escuchar a Mozart. Es un interrogante que él nos hace. Pero el mero hecho de plantear una cuestión así suena ridículo, o bien, a lo mejor puede ser algo trascendental. Ya que escuchar a Mozart es escuchar la altura de una mercancía musical como lo de Abad, o bien estoy elevando la música de Abad más que de cualquier otro significado que esta pueda acarrear. Pero incluso si el disfrute de la música seria y de la música popular implican placeres distintos, ya que no resulta tan obvio de que la diferencia radique en la autonomía artística ni en la utilidad social. El valor de la música no tiene como un significado más ni menos, al ver como una experiencia que trasciende que la de Mozart. El significado de Mozart no es menos ni más explicable en términos de fuerzas sociales. La cuestión que encara a la sociología y la estética en ambos casos es la misma, ya que cómo hacer juicios de valor sobre la música, o cómo articular esos inicios de valor la experiencia al escucharla. Así es, Brendita. Las interrogantes que presenta este autor y que tú también nos llevas a colación al tema son trascendentales para entender el discurso de Simon Fricks, ya que, por ejemplo, este sociólogo va a trabajar, como ustedes conocen, la música popular un poquito contemporánea. Y él, por supuesto, se enfrenta a un conjunto de canciones, nos va a decir el espectador, ¿no? Se enfrenta a un conjunto de canciones, de grabaciones, por supuesto, de los ídolos y de todos los estilos y géneros musicales que existen en la actualidad. Nos dice que como consecuencia existe una serie de decisiones que son tomadas tanto por los creadores como por los consumidores. Hablábamos también sobre cómo se produce la música. Este autor nos dice que los musicólogos escriben, por supuesto, melodías y las ejecutan solos. Nos dice también que los productores van a escoger qué tipo de mezcla realizar, qué tipo de mezcla dar a conocer. También en este círculo musical, también tenemos, como ustedes saben, las discográficas y, por supuesto, los programadores de radio. Son ellos quienes deciden qué canción tocar, qué canción no tocar, qué canción promocionar un poco más, hacerla sonar un poco más y cuál no. Entonces, como podemos ver, existe en el espacio de escoger, también existe el espacio de rechazar. Por supuesto, esto también inmiscuye mucho a lo que son los consumidores, quienes compran, nos dice este autor, los discos, y que también escogen qué disco no comprar, y concentran, por supuesto, su atención en determinados géneros. Y, por supuesto, tenemos como resultado a todas estas decisiones aparentemente individuales que aparece un patrón, que viene a ser el éxito, el gusto y el estilo. Estas tres categorías las desarrolla el autor y las desarrolla, por supuesto, sociológicamente. Es así, Gaby. Según Simon Fried, la cuestión de partida es porque este get suena de esa determinada manera. Las respuestas sociológicas pueden agruparse en dos apartados. Ante todo, encontraremos respuestas que se refieren a cuestiones técnicas y a su vez tecnológicas, y en muchos casos técnicos en sonido dirán que producirnos y consumimos la música que somos capaces de producir y a su vez de consumir. Es una afirmación que puede parecer muy obvia, pero que a su vez implica importantes cuestiones sobre capacidades, preparación, educación, que hace referencia a la música popular y a su vez que no puede ser interesante o no tanto a los compositores como a los grupos sociales que estos lo hacen. Así es, queridos amigos, no olvidemos que estos grupos que nos comenta Brendita son distintos, ya que poseen, por supuesto, diversos tipos de capital cultural. Ellos comparten expectativas culturales que son distintas y que hacen que la música también sea distinta. Por ejemplo, ustedes conocen que en el medio de la industria musical existe el género que es el pop, y este autor nos va a decir que el pop se asocia a una determinada cultura, que también tiene que ver con las subculturas y con una determinada clase social. Los estudios musicales están relacionados con grupos que son específicos y que dan por sentadas ciertas conexiones entre, por supuesto, lo que es etnicidad relacionado con el sonido. En este sentido, queridos amigos, amigas, no podemos olvidar que esta vertiente sociológica es una ciencia que nos permite entender, criticar, un poco analizar a partir de la música, a partir de este campo, entender problemáticas sociales. Por ejemplo, Simon Fricks nos va un poquito a dar pautas para comprender el fenómeno del rock, de este género musical. Y él asume plenamente el hecho de que la tecnología juega también un papel relevante en el campo de la música. Es así que es posible escribir la historia de la música popular que da en sus inicios en el siglo XX, sin referirse a las cambiantes de fuerzas de producción que se ha dado, al uso o a la grabación o amplificación que se ha dado de la misma manera en las elecciones de consumir este tipo de música. También no pueden desligarse de la posesión de transmisión de la radio, que es uno de los medios por los cuales estas se llegan a producir, o de los aparatos estéreos de alta fidelidad. Si bien procediendo en este modo, podemos también establecer unos modelos generales en el uso del pop, del cual también conversábamos un poco. Por ejemplo, el vínculo o la homología entre sonidos y estos grupos sociales permanece pues mucho más difuso. En este sentido, querida audiencia, es importante cuestionarnos por qué, por ejemplo, se considera al rock and roll una música juvenil y por qué otro género como el pasillo aquí en Ecuador es considerada o más afín a las personas que tienen un poquito más de los 30 años, ¿no? Y bueno, Simon Frings nos va a decir, nos va a tratar como un poquito de responder estas cuestiones. Nos dice que es una aproximación, bueno, él realiza una aproximación sociológica desde la música popular, que está definida, nos dice, a partir de sus funciones. Esta aproximación resulta un poco obvia en el campo de la etnomusicología, pero por supuesto para nosotros, las personas que no tenemos un poquito formado, una formación académica, musical, o sociológica, este cuestionamiento resulta un poco nublado. Y nos dirá también que los estudios antropológicos resuelven esta interrogante. Pues nos dirá que, por ejemplo, tienen mucho que ver con lo folclórico y las tradiciones de cada pueblo, las cuales son explicadas a partir de los usos, por ejemplo, del baile o de los rituales, o también de los instrumentos musicales en relación con una movilización política, o también como componentes que adoptan la solemnidad entre las ceremonias y todos los usos culturales que se generan también a partir de la música. Así es, queridos amigos, no olvidemos que qué consideraciones se debe tomar sobre este tipo de música. Pero a su vez vamos asumiendo qué función primordial es la de convertirse en un producto comercial. Es lo que tú mencionabas anteriormente. El análisis siempre parte de la idea de que la música se hace para ser vendida. Así, tales investigaciones se centran en cuestiones como quién toma las decisiones de marketing y por qué lo hace, y en la manera que se construyen colectivos en torno a un determinado gusto. También recordemos que la mayor parte de la sociología académica sobre música popular, incluido el trabajo del Fritz, equipara el juicio estético al juicio comercial. Es así que, por ejemplo, el tremendo éxito que obtuvo Madonna en el año de 1985 se explicó en términos de estrategias de venta por el uso que hacía del video y como consecuencia del desarrollo de las nuevas audiencias específicas. Que sin lugar a duda, querida audiencia, corresponde a una industria musical que tiene como un único objetivo el de obtener la mayor rentabilidad. Así es, Brendita, está un poco interesante el tema, estamos un poco recibiendo mensajes desde Facebook, pero ahora vamos con un poquito de musiquita, porque no se olviden que nadie nos quita lo bailado. Nos vamos con el primer tema que se nos ha solicitado y esperamos que lo disfruten. Ya regresamos, querida audiencia, con Musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. Y esta canción está dedicada para Rolando, que nos está escuchando desde el Valle. Él está trabajando, le mandamos muchos saludos, abrazos, gracias por tu sintonía. Siempre te tenemos en la mente. Entonces vamos a continuar un poquito con el programa. Vamos a seguir discutiendo sobre Simon Fritz. Así es, querida audiencia. Vamos a continuar con el programa. Bueno, este acercamiento sobre la cultura popular es entendida más como un constructo que como una expresión de un colectivo, no es exclusivo de la música, ya que existen muchas maneras de dar sentido al sujeto colectivo. No tenemos más que ver que las noticias en televisión y observar el modo en que se dirigen a la audiencia. A su vez, cómo emplean el nosotros y el vosotros. Un ejemplo: los anunciantes en cualquier medio de comunicación se encargan de explicarnos quiénes somos, cómo debemos relacionarnos con el medio y por qué debemos consumir tal y cómo lo hacemos, tal y cual producto. Bueno, en este caso, cada medio de comunicación de masas tiene sus propias tácticas para dirigirse a la audiencia, para crear momentos de reconocimiento y a su vez de exclusión, para dotarnos de sentido a nosotros mismos. Así es, queridos amigos, recordemos también que la música popular, si bien parece jugar un papel especialmente importante debido a esta manera del constructo popular y de la cultura, por supuesto, popular, por un lado es capaz de proporcionarnos experiencias emocionales particularmente intensas. De hecho, las canciones y los ídolos nos implican un poco de emociones, independientemente del género musical que nos guste a nosotros, ¿no? Mucho más de cualquier otro tipo, por ejemplo, de evento o de intérprete mediático. Y por ello, no ocurre solamente esta cuestión social, de este significado social. Por un lado, estas experiencias musicales siempre contienen un significado social. Están situadas en un contexto social, lo que significa que una determinada canción no la podemos interpretar por solamente nuestros gustos o nuestros sentimientos, sino que se encuentran determinadas en este constructo social y cultural. Es así que la experiencia de la música, en este caso del pop, es una experiencia de ubicación. En respuesta a una canción, nos sentimos atraídos hacia las alianzas afectivas y emocionales con sus intérpretes y con las interpretaciones de los otros fans. Ya que lo mismo ocurre con otras áreas de la cultura popular, como el deporte, que crea un ambiente en el cual la gente logra experimentar de forma muy directa la sensación de comunidad. Lograr establecer un vínculo inmediato con los demás y llegar a articular un particular orgullo colectivo, ¿no? Sí, no olvidemos también, amigos, amigas, que la música es una forma de individualización, ya que llenamos, por supuesto, nuestras vidas a través de canciones. Nuestros cuerpos también están llenos de ritmo en ese sentido. Es así, como tú nos dices, y en este sentido, por ejemplo, tenemos las canciones que están abiertas a una apropiación de usos personales de un modo por un conjunto de normas, que también reconocemos determinados sonidos como música porque obedecen a una lógica determinada familiar y para la mayoría de las personas son técnicamente no musicales, ¿no? Esta lógica está fuera de nuestro control, pero hay algo insondable en nuestros gustos musicales. En este sentido, hay música que se puede representar y simbolizar y ofrecer la experiencia inmediata de una identidad colectiva. Y también hay formas culturales, como se puede decir aquí también mencionar a la pintura, a la literatura, que el diseño, que pueden articular y exhibir algún tipo de valor y orgullo compartido, ¿no? Sí, en este sentido, retomando también las palabras fundamentales de Simon Fritz, nos gustaría compartirles a ustedes las funciones sociales de la música, según este autor. Él, por ejemplo, nos va a decir que la primera razón por la cual nosotros disfrutamos, por ejemplo, de la música popular, se debe a su uso como una respuesta a cuestiones, por supuesto, de identidad. Usamos las canciones, independientemente del género que nos guste, para crearnos a nosotros mismos. Es decir, nos identificamos en una canción determinada o en otra. Una especie de autodefinición particular, para darnos un lugar en el seno de la sociedad. también tiene que ver con el placer que provoca la música. Es un placer, por supuesto, también de identificación con lo que nos gusta, con los intérpretes también de alguna determinada canción. Y es importante señalar que la producción de identidad es también una producción de no identidad. Es un proceso de inclusión, pero como mencionábamos en el primer bloque, también de exclusión. Este es uno de los aspectos más sorprendentes del gusto musical. No, bueno, tenemos que tener en cuenta también que no solo sabemos qué es lo que nos gusta, sino también tenemos una idea muy clara de qué es lo que no nos gusta. Llegamos a referirnos a la música también que aborrecemos de una manera bastante agresiva, como lo comentábamos en el anterior programa. Es así que el placer de la música popular, a diferencia de los placeres obtenidos a partir de otras formas de cultura de masas, no deriva de ningún recurso imaginario, ya que no es necesariamente mediatizado por ilusiones o idealizaciones, ya que se experimentan de un modo muy directo. Por ejemplo, en un concierto de heavy metal podemos ver al público completamente inmerso en la música, pero no, eso no significa que todos aquellos que guitarrean en el aire están fantaseando con subir al escenario. Exactamente, es un ejemplo muy claro de esta experiencia, ya que nosotros empezamos un poquito a fijarnos en los diferentes géneros musicales, también dentro de la música popular, podemos documentar los distintos modos en que la música consigue dotar a la gente de una determinada identidad. En este sentido, vamos un poquito también a hablar sobre la segunda función de la música. Así es. Cuando proporcionamos una vía para administrar la relación entre nuestra vida emocional pública y la privada. A menudo se señala el hecho de que el grueso de las canciones populares sean canciones de amor. Eso es evidente más en la música occidental de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, por supuesto ustedes saben que la música de siglos pasados no es similar a la que nosotros actualmente escuchamos. Sin embargo, por supuesto, la música que actualmente nosotros escuchamos tiene que ver mucho también con el bagaje que se ha heredado de aquellos instrumentos, también de ese progreso, de ese desarrollo, más que progreso, perdón, sería de ese desarrollo que se encuentra también desde la música. Y en este sentido también Simon Fricks nos invita a cuestionarnos el por qué son tan importantes las canciones también de amor con respecto a ese segundo punto. Bien, Gaby, ¿qué te parece si ahora vamos a abordar un poquito sobre la tercera función de la música popular que nos da a conocer Simon Fricks? Exactamente, la misma que está relacionada con dar forma a la memoria colectiva. Nos va a decir este autor que nuestro sentido del tiempo tiene que ver con esa organización. Sin duda, uno de los efectos de cualquier género musical, no solamente la popular, es el de conseguir identificar, intensificar también nuestra experiencia del presente. Por decirlo de otra manera, lo que nos da una medida de la calidad de la música es su presencia, su capacidad para tener, por ejemplo, el tiempo, para hacernos sentir que estamos viviendo en otro momento también, sin memoria, sin ansiedad. De alguna manera, la música nos transporta de lugar a lugar. Es así que Simon Fricks nos dirá que es precisamente de ahí que proviene el placer que proporciona la música dance y la disco. Los clubes y las fiestas provienen de un contexto, de un entorno social que parecen definidas únicamente. Y por la medida del tiempo que proporciona la música, las pulsaciones por un minuto, el cual escapa el tiempo real que transcurre ahí afuera. Exactamente, Brendita, y queridos amigos, amigas, esperamos que el tema que ustedes están escuchando aquí en Musicalizados sea importante para sus vidas. Y nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura, pero ya regresamos para hablar un poquito más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca Ulises Estrellas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Comité Cultural La Mariscal presentan. Primer encuentro etnográfico del Ecuador. Los diablos se toman la Mariscal. Jueves 19 de enero, 10 horas. Participan 200 diablos de varias comunidades del país en la toma simbólica de la Plaza del Teatro. Y a las 19 horas se tomarán la Plaza Quinde, ubicado en la calle Foch. Viernes 20 de enero, 10 horas. Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para junto a 22 jóvenes recorrer un largo camino de color y profundidad. Inauguración, jueves 26 de enero, 19 horas. Le esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Ya regresamos, querida audiencia, con Musicalizados. Y no se olviden que estamos transmitiendo desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes pueden descargar el app, lo pueden encontrar gratuitamente, para que lo puedan descargar, por supuesto, desde su tablet o celulares. Lo encuentran como Radio CCE HD. Así que, por favor, compartan esta información con sus amigos y conocidos para que puedan escuchar toda la programación. No se olviden que somos Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Y ahora nos vamos con el segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que el cantautor argentino Fito Páez dijo: "No creo en casi nada que no salga del corazón"? ¿Sabías que desde muy temprana edad Fito Páez se nutrió de las influencias de grupos argentinos como Almendra y Sui Generis? Sin embargo, la figura del genio Charly García fue determinante en sus primeros pasos musicales. Cuando tuvo la oportunidad de llegar a tocar con Charly García, Fito dijo haber experimentado sentimientos encontrados. También, ¿sabías que Fito ha declarado que no está dispuesto a hacer un tipo de música especial para entrar al mercado norteamericano? ¿Sabías que en una entrevista de la revista TXT de Argentina, Fito dijo: "Con lo feito que soy, tuve suerte con las mujeres"? ¿Sabías que Fito Páez perdió a su madre a los 6 meses de vida y fue criado por una tía y su abuela? ¿Sabías que las penurias económicas antes del éxito, por supuesto, de Fito Páez fueron un poquito disipándose con el segundo disco, Giros, del año 85? Sin embargo, previo a este disco, su situación seguía siendo de lucha diaria con respecto a su economía y en general con toda su vida. Con la aventura de decidirse por completo a vivir por la música y desde la música y para la música. Por lo que Fito dijo en ese momento: "La época, antes de la época previa del disco El Amor Después del Amor, no tenía ni para pagar el alquiler. Trabajaba poco, había matado a toda mi familia". Esto no es literal, por supuesto. "Estaba muy paria. Vivíamos de préstamo en préstamo. Llenaban nuestra casa, estaba llena de piojos y ladillas. pero teníamos la plata para comprar cerveza y ensayar día a día con los amigos. No necesitábamos nada más que la música. Pues bien, amigos, amigas, vamos a continuar un poquito con el tema de esta tarde, como ustedes saben, un poquito del análisis de Simon Prince. Es así que, continuando con el tema, una de las consecuencias más obvias de la organización musical de nuestro sentido del tiempo es el hecho que las canciones y las melodías son a menudo la clave para recordar cosas que sucedieron en el pasado. Ya que no me refiero simplemente a que los sonidos como las imágenes y los olores desencadenan recuerdos asociados a ellos, sino más bien que la música en sí misma dota a nuestras experiencias vitales más intensas de un tiempo en el que transcurrimos. Así es, querida audiencia y Brendita, recordemos también que la música centra nuestra atención en la sensación del tiempo. Las canciones se organizan y forman parte del disfrute de nuestro entorno y de nuestra anticipación con respecto a nuestros sentimientos. También hacer repetición de la música, que no sé si a ustedes les ha pasado que les gusta una canción y la vuelven a poner, la vuelven a escuchar, tiene que ver con esto. En torno a la cadencia, a la espera, a esos estribillos que nos hacen recordar algún momento de nuestras vidas. La música popular también, podemos recordarla desde el siglo XX, ha venido con ese conjunto de sesgos nostálgicos. Un ejemplo muy claro es los Beatles, que hicieron música nostálgica, como ustedes la conocen, en algún momento la deben haber escuchado. Desde sus comienzos se convirtió en un grupo célebre. Incluso al escuchar un tema de los Beatles, por primera vez había una sensación de los recuerdos por venir, eso nos dice el autor. Es así que, amigos y amigas, en este sentido que estamos hablando del tiempo, lo que convierte la música popular en algo tan importante para la organización social de los jóvenes. Es un tópico sociológico afirmar que aquellos que se sienten involucrados de una manera más intensa en la música popular son los adolescentes y los adultos jóvenes. La música conecta con un tipo concreto de turbulencia emocional asociada a cuestiones de identidad individual y de posicionamiento social, en la cual lo que más se valora es el control de los sentimientos públicos y a su vez los privados. Y a medida que nos hacemos adultos, usamos menos la música y nos implicamos mucho menos en ella. Las canciones más significativas para todas las generaciones, no tan solo para la generación del rock, son aquellas que escuchamos cuando éramos adolescentes. Lo que podemos deducir de todo esto no es únicamente que los jóvenes necesitan la música, sino también que el ser joven se define a partir de la música. El hecho de ser joven se vive intensamente, con sentimientos encontrados, por la impaciencia de que el tiempo pasa y lamenta porque así ocurre. Es una serie de momentos físicamente intensos que transcurren velozmente y que serán los que codifiquen la nostalgia, y ellos vienen a reafirmar una visión de la música popular. En este sentido, la música juvenil no es solamente importante por los aspectos que Brendita nos cuenta, sino también porque refleja la experiencia de los jóvenes desde lo auténtico o desde lo que no es auténtico. También define para nosotros la misma juventud. Recuerden, queridos amigos y amigas, que una de las conclusiones a las que llega Simon Fricke sobre sus investigaciones sociológicas en la década de los años 70 fue que precisamente los jóvenes no demostraban interés por la música popular por el motivo de que no eran en realidad un ritmo juvenil. Y también podemos hablar a finales un poquito, Brenda. Yeah. Claro, y finalmente vamos a hablar sobre la última función de la música popular, que es la realidad, la noción de propiedad musical que no es exclusiva del rock. En el cine de Hollywood se hará repetido hasta la ansiedad de la frase "están tocando nuestra canción", sino que revela algo reconocible para todos los amantes de la música. Es un aspecto fundamental de la manera en que cada uno piensa y habla sobre su forma, sobre su música. Y obviamente en las características de mercancía de la música, la que permite articular este sentido de posesión, pero no uno cree poseer únicamente ese disco en que tanto pueda tener un objeto, sino que puede sentir que poseemos la canción misma, la particular forma de interpretarla que contiene esa grabación e incluso el intérprete que la ejecuta. Bueno, amigos, amigas, nos vamos también ahorita en este momento con un poquito de musiquita, pero no se olviden que ya regresamos. Somos Musicalizados. Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez con Pablo Milanés. Esperamos que hayan les haya gustado mucho esta canción, que es bastante sentida. Y bueno, compartan un poquito también de las vivencias de Fito Páez, un cantautor argentino. Vamos a continuar con el programa, ya un poquito para terminar, ya estamos en los últimos minutos. Esperamos que ustedes lo sintonicen. Cada jueves no se olviden que tienen una cita con nosotros de 6 a 7 de la tarde. Así es, y vamos a continuar con el tema. Y bueno, al poseer una determinada canción, la convertimos en parte de nuestra propia identidad y la incorporamos a la percepción de nosotros mismos. Como se dijo antes, escribir crítica de rock and roll implica convertirse en un imán para cartas de odio. Y en este tipo de masivas cuestiones no se encuentran tanto réplicas de la crítica de un intérprete o de un concierto como réplicas en defensa del fan remitente. Aquí se puede hacer una crítica a uno de los ídolos y a los fans, que responderán como si los hubiese criticado a ellos mismos. Así es, resumiendo lo argumentado, basta en un solo momento entender que las funciones sociales de la música popular están relacionadas con la creación de la identidad, con el manejo de los sentimientos y con la organización del tiempo. Cada una de las funciones, nos va a decir Simon Fricks, depende, a su vez, de nuestra concepción de la música como algo que puede ser poseído. Desde esta base sociológica, podemos nosotros también abordar las cuestiones estéticas. Podemos entender los juicios de los oyentes y concretar algo más que la cuestión del valor de la música popular. Es así, querida audiencia, que la cuestión que planteamos al inicio era: ¿cómo es posible afirmar con tanta rotundidad que una determinada música es mejor que otra, no? Exactamente, en ese sentido podemos relacionar la respuesta con la cuestión mayor que nos presenta, o menor, que nos ayuda un poco a analizar Simon Fries. En este sentido nos va a decir que unas canciones e interpretaciones cumplen para un determinado oyente unas determinadas funciones en base a sus referentes culturales. Pero antes debemos aclarar una cuestión previa. Darnos también cuenta que no está por sentado a partir de aquí que la música que escuchamos constituye algo muy especial para nosotros. No es como, por ejemplo, el caso que también hemos mencionado en el transcurso del programa del rock, porque es una música que se considere auténtica o no. En este sentido, la consideramos especial porque no necesariamente tiene que ver con la referencia a otra música, sino al resto de nuestra vida. Entonces, son esas uniones que nosotros tenemos desde nuestra vida cotidiana en relación a los géneros musicales y toda esta correspondencia que se da desde el ámbito cultural. Esta intuición de la música como elemento del autorreconocimiento nos libera de las rutinas, nos va a decir Simon Fricks, y de las expectativas de la vida cotidiana que pesan sobre nuestras identidades sociales. Forman parte también del modo de nuestras formas, de nuestros usos, desde la experiencia de cómo valoramos la música. Si bien llegamos a creer que poseemos nuestra propia música, Simon Fricks nos va a decir que no es así, que nosotros poseemos ese tipo de género que nos gusta. La idea de la trascendencia, por lo tanto, juega un papel tan importante en la estética de la música popular como en la estética de la música seria o clásica también, que hemos analizado en este programa. Pero como también nosotros entendemos la manera articulada en la que Simon Fricks nos explica que no significa la libertad de la música respecto a las fuerzas sociales, sino el hecho de estar organizada por ellas. Por supuesto, en último término, esta afirmación es igualmente de válida con la música culta. Ya para finalizar, Brendita y queridos amigos, amigas, vamos a realizar un poquito la conclusión del programa y, por supuesto, del pensamiento de este británico, de Simon Fricks. Es así, Gabriela, en conclusión, a lo largo de estas páginas que se ha interpretado y lo que se ha propuesto en las vías del análisis de la sociología de la música popular, se presenta como, primero, como una base para una teoría estética, a su vez como un modo de trasladarnos desde la descripción de las funciones sociales de la música hasta la comprensión de sus valores y valoraciones. Y debería quizás subrayar que mi definición de música popular incluye el uso popular de música seria. Es así que una de las hipótesis que se trabaja ha sido asumir que nuestros gustos individuales, el modo en que cada uno experimenta y se hace y se describe la música, son como un componente imprescindible del análisis académico, ¿no?, que nos dice este autor. Exactamente, la respuesta sociológica más habitual a esta pregunta, es decir, a la que habíamos planteado al inicio del programa, es afirmar que las preferencias, por ejemplo, personales, están socialmente determinadas. Recordemos, amigos, amigas, que los gustos individuales son, de hecho, los gustos colectivos también reflejan el origen del género, de la clase, pero también del grupo étnico de los consumidores, de la popularidad de la música también popular. Puede ser, en este sentido, tomada como una medida del equilibrio del poder social. no pretendiendo contradecir esta visión de los hechos en este dilema que les contábamos al inicio del programa entre musicólogos y sociólogos, nuestras necesidades, nos va a decir Simon Fricks, y expectativas están ciertamente basadas en cuestiones materiales. Todos los términos que se han ido empleando, por ejemplo, en el programa, desde identidad, categorías como emoción o memoria, están conformados socialmente tanto en el ámbito de la vida pública como en el ámbito de la vida privada. Y estos espacios también están analizados desde la música. Pero este autor también nos va a decir que determinar las significaciones de la música popular, únicamente a partir de las expectativas colectivas no es suficiente. Incluso si centramos toda nuestra atención en la recepción colectiva de la música popular, seguiremos sin explicar el porqué de una determinada música consigue provocar tales efectos en la colectividad y por qué otra no consigue dichos efectos. En este sentido, los resultados difieren según los géneros, según las audiencias, según las circunstancias en las que se determine la música. Los gustos de la música popular no se derivan simplemente de nuestras identidades sociales construidas, también construyen y dan forma a la sociedad. Es así que, amigos y amigas, en al menos los últimos 50 años de la música popular se ha constituido una vía fundamental para aprender a entendernos como sujetos históricos, con identidad étnica, de clase y de género. De ello han resultado tendencias tanto conservadoras, básicamente a través de la nostalgia, como rompedoras. La crítica del rock ha asumido como una manera que estas últimas implican un criterio de calidad, pero en la práctica muchas veces se trataba de músicas falsamente rompedoras. Es a su vez que debemos afrontar esta cuestión política de un modo distinto, tomando seriamente los resultados del análisis que subrayan los componentes relativos a los individuos. Es así que la música popular puede hacer es poner en juego un sentido de identidad que podrá acomodarse o no al modo en que nos situemos respecto a otras fuerzas sociales. La música, recordemos amigos, nos permite posicionarnos, pero también revela que nuestras circunstancias sociales no son inmutables, es decir, que nosotros, intérpretes, fans, comparten nuestra insatisfacción. La música popular, recordemos, no es en sí misma ni revolucionaria ni reaccionaria. Es una poderosa fuente de emociones que, al estar socialmente codificadas, pueden contradecir también al sentido común. En los últimos 30 años también, Brendita y queridos amigos, por ejemplo, al menos para los jóvenes, la música popular ha constituido una vía que tanto ha confirmado como ha subvertido sus identidades en cuestiones relativas a la raza y también al sexo. Podría ser que, a fin de cuentas, estuviéramos intentando hacer prevalecer el valor de aquellas género musical en ámbitos de lo clásico versus lo popular, que tienden de alguna manera a la implicación cultural transgresora para la colectividad. Lo que se quisiera puntualizar es que la música únicamente consigue ese efecto mediante el impacto sobre los individuos, y ese impacto es lo que se necesita para poder entender sobre lo que es la música popular. Exactamente, con esa conclusión cerramos estos dos programas sobre la música popular, sobre esta estética hacia la música popular entendida desde Simon Fricks. Esperamos que hayamos resuelto sus inquietudes con respecto a este tema que se nos solicitó, y agradecemos también la participación de todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan. Queremos enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha desde el Valle, a la gente también que nos escucha desde Carcelén, desde Solanda, desde todos los puntos de Quito, a la gente que también nos está escuchando desde Estados Unidos, ya que, como ustedes saben, pueden descargarse la aplicación y nos están escuchando también desde otros países. Les agradecemos profundamente a todas esas personas que hacen posible que este programa todavía esté al aire. Le agradecemos también acá a Andrés, que nos ayuda en los controles. Y por mi parte, soy Gabriel Ortiz. No se olviden que tenemos una cita más el siguiente jueves. Y recuerden que nadie nos quita lo bailado. Así es, Gaby. Un agradecimiento a todas las personas que todos los jueves están en nuestro programa, escuchando todas las propuestas que nosotros les traemos y esperando que